Rodrigo castigo, no lele pandelele, soy el sicario Macario Atario. Los que me retan van al baño y no llevan sanitario, siempre la caja de Ario. Oh, para el mundo. Es Yankee 212, ya van a ser las 12. Aña, aña, aña. Oh, oh. Menor Tim, tú no eres normal. Cuando te pega la epilepsia caes al hospital. Ponete pa' lo tuyo, cuida tu enfermedad, yo. Hasta le inyectan con suero. Para revivirlo le meten el dedo. Estamos en enero, cómprate un guaje nuevo. Mírate en el espejo, puro por diosero. Ese es el flow que tira un marihuanero. Caro Tutti, botas de vaquero. Yo lo mato cuando quiero, le disparo cuando puedo. Desesperado y urgido por la fama. ¿Qué te cuesta agarrarte esta rama? Sana, sana, sana culito rana. En el culo le crece marihuana. Vamos 1-0, vas perdiendo la batalla. Tranquilo, no te me pongas agresivo. Si no fuese por mí, no te hubieran conocido. Acostumbrado a jalar gatillo. Llámame papi, no me llames tío. A veces yo lo veo y no lo creo. Que por dinero hasta coge culeros. Caso cerrado, la piedra que consumes te pone paniqueado. Camina por tu pueblo todo acelerado. Es el mismo menor, tranquilo culerito. No aguanta la presión, quien no sabe que eres bugarrón. Pidiendo posada, cosa que no hago yo. Cuéntame, mejor un poco de tu vida. En el corralón te la metieron con vaselina. Me fascina como la gente te vacila. Batman como él, se elimina. La muerte de un craquero, no vale ni pija. Presten atención, presidente de la liga. Tú me conocías y yo no te conocía. Investigando todo lo que yo hacía. Uy, me siento bien nice. Solo me ven y empiezan a agonizar. No me mires a la cara, no sabe disimular. No será que se las tira de macizo. Él hace concierto y cobra poquito. Igual que el Little Bobo en su face le vomito. Esto a mí me gusta, lo tomo facilito. Retorna para atrás, no des otro pasito. No me vengas con cuento chiste de Pepito. Esta vez te hablo con base. Tú no me ganas, no quedamos empate. En la cabeza le pego con un bate. En el segundo intento, que rico no te mate. Future para el mundo. Clap one love. I need the record. José Martínez, el Lowoski, el Macherano, hasta Barry Glenn, el Coco, el Martín, a New York City, el italiano, oh, Celine Zapata para el mundo. Conmigo nunca van a poder. Comediantes come mierdas.